Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hey, ¿cómo andan, gente de Radio Nacional Rock? Les habla Yaya, cantante de Tercer Ojo. Somos una banda que está dando vueltas hace casi 9 años por todos lados. Queríamos aprovechar para presentarles un tema de nuestro disco Mestizo que salió a fines del año pasado. Es un rock más de los que hay ahí adentro. Para los curiosos y los que quieran tener algún dato más, hay página, MySpace y toda la historieta. Así que nos pueden buscar por ahí. Vamos a presentar 44244, que cuenta, como todos los temas, historias que le puedes pasar a cualquiera que camine por la ciudad. Esperamos que os haga agitar su patita y nos vemos cuando ustedes quieran. Muchas gracias a Radio Nacional Rock 93.7 por el espacio, que realmente lo necesitamos. Un abrazo para todos y nos vemos. Estamos hechos doble cigarro y sigue.